Él mira hacia sus adentros y luego entorna los ojos. Un ay le llega a la boca que sabe a queja y sollozo. Ahondó en las viejas raíces, pasó fatigas y hambre en Jerez y la Alameda, su fuente del Cante Grande. Antonio Núñez Montoya, dulce y negro chocolate, es aprendiz de la vida, catedrático en el arte. Un gitano desvalido, heridas tiene en sus carnes, es un corazón rabiando por lanzar su copla al aire. La rabia se le hizo grito, el grito se le hizo cante, y el cante le fue midiendo los impulsos de su sangre. Y su sangre es un torrente milenario y desbordante que da pureza a una raza, pellizco, rajo, calambre. Es su misterio tan hondo, su grito tan delirante, tan cruel su puñalada, que puede que te desangre.